La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Ser vida y crecimiento, somos pueblos, porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Buenos días, amigos de Chiapas Expediente Nacional. El día de hoy los queremos invitar a que reescuchen, vuelvan a escuchar estos sones grabados en 1984, mucho antes de que hubiera esta moda del son jarocho y los jarochilangos y una serie de jaraneros por todas partes. Aquí uno de los grandes maestros del son, Arcadio Hidalgo, toca con Mono Blanco en una versión muy ranchera, muy del campo de los sones. Estaremos tocando parte de este disco que se llama Sones Jarochos, Arcadio Hidalgo y el grupo Mono Blanco, un disco, repito, de 1984, y es interesante comparar lo que ha avanzado el son jarocho en cuanto a calidad de grabación, en cuanto a convergencia de diferentes géneros. Pero también es importante regresar a las raíces y regresar, por supuesto, a Arcadio Hidalgo. Es un deber para los mexicanos, bueno, un deber, un gusto para los mexicanos y para los jaraneros. Seguimos en Chiapas Expediente Nacional y tendremos información, bueno, por lo menos una opinión sobre lo que está pasando con los maestros, esta reforma llamada educativa, que es una reforma administrativa y laboral, y se ha enfrentado con una situación muy fuerte frente a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, particularmente en Oaxaca, con el desmantelamiento del antiguo YEPO y la creación de un nuevo Instituto Estatal de Educación. También tendremos información sobre Ostula, esta nueva acción del ejército mexicano, bueno, pues que ya ha generado pues declaraciones pues que en otra época hubieran parecido insólitas, y el general secretario de Defensa Nacional dice no pueden continuar, no pueden salir impunes aquellos militares que atenten contra la población. Aquí hay otra de las sagas importantes de la situación del ejército. Tocaremos el caso de Ostula, pero también hablaremos de Ayotzinapa, de Tlatlaya, de otros muchos ejemplos de lo, en donde el ejército está involucrado y que no se ha logrado llegar a una investigación de fondo, y esto muy queda muy patente en el caso de Ayotzinapa. También tendremos información sobre la búsqueda que tienen los migrantes de aquellas personas que han desaparecido, y esto es una información de indígenas celtales allá en Chiapas que han encontrado algunos de los restos de sus migrantes desaparecidos. También tendremos información sobre esta noticia, el Coneval, quizás la encuesta más mejor fundamentada en México sobre la pobreza, dice no ha disminuido la pobreza, tampoco la pobreza extrema. Tenemos ahora un saldo de 2 millones más de mexicanos en condición de pobreza, y tendremos un análisis sobre este reciente estudio de la Coneval. Y bueno, un tema que en todo este relajo, que si el piojo, que si no sé qué, ha quedado atrás, es el tema de los lineamientos del derecho de las audiencias. Ya hemos tocado otro de los grandes temas que ha tocado el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, que es las condiciones para los permisos de radios indígenas y comunitarias, pero de igual manera los lineamientos sobre los derechos a las audiencias son muy importantes. Los tocaremos aquí en Chiapas Expediente Nacional. Así es que acompáñenos en este programa que tiene en la parte musical, repetimos, sones viejitos, sones como se tocaron en 1984 allá con Arcadio Hidalgo, esta verdadera leyenda del son jarocho, un pues verdadero manantial de inspiración para muchos soneros el día de hoy. Un fragmento de La Bamba, según Arcadio Hidalgo y el grupo Mono Blanco. Y como decíamos al inicio de este programa, queremos analizar qué pasó con los trabajadores de la educación, y para ello tenemos en la línea telefónica a Héctor de la Cueva. Muy buenos días, Héctor de la Cueva. Muy buenos días, Eugenio. Buenos días a tu auditorio. Bueno, Héctor de la Cueva es director del SILAS, esto es el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, una instancia de la sociedad civil que ha seguido los temas laborales desde hace décadas. Y Héctor de la Cueva, ¿cuál es tu opinión sobre los derechos de los trabajadores de la educación después de esta reforma que muchos llaman educativa y otros llaman una reforma laboral y administrativa sobre la educación? Bueno, son derechos que estaban amenazados desde el momento en que se aprobó esa reforma educativa, y desafortunadamente esas amenazas se han venido concretando. Primero, con la imposición de una evaluación que no es tal, que es una evaluación hecha con criterios muy lejanos a los pedagógicos, y en segundo lugar con una serie de castigos y de amenazas de represión que están ocurriendo ya, todas con la intención de controlar o de disolver lo que ha sido el magisterio disidente del sindicalismo oficial, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero en general son amenazas a los derechos laborales de los maestros que se están concretando, decía, desafortunadamente, porque se trató desde el principio de una reforma educativa que de educativa tenía muy poco. Es decir, en realidad una reforma que traslada la contratación o la permanencia de los trabajadores de la educación a criterios de instancias poco claras, administrativas o escolares sin que medie la ley laboral, es decir, que los maestros pierden, según esta reforma, automáticamente sus derechos laborales, y ya no serían las leyes laborales las que estarían normando la relación entre la Secretaría de Educación Pública o las autoridades educativas y los maestros, sino instancias académicas o administrativas que pueden decidir la separación de los maestros. Es decir, es perder automáticamente la existencia del derecho laboral para los maestros y, por supuesto, de los derechos que habían sido pactados durante muchos años. Entonces, esta reforma educativa, por eso le hemos dicho, es más bien una reforma laboral, o es un complemento de la reforma laboral que se hizo antes para disminuir los derechos de los maestros y para reducirlos a la inestabilidad laboral, que es la moneda fuerte, o quizás la única moneda fuerte de este gobierno, porque eso fue lo que implicó principalmente la reforma laboral y ahora la reforma educativa, colocar a la mayoría de la población en la mayor inestabilidad laboral. Es decir, nadie tiene seguro su empleo, nadie tiene segura su pensión, nadie tiene segura su jubilación, todos están condenados a saltar de chambita en chambita, todos están sujetos al chantaje del desempleo, al chantaje de que alguien más puede ocupar tu trabajo. En fin, la inestabilidad en el empleo, esto es parte de la precarización del trabajo que están tomando como política las autoridades mexicanas y que está siendo aplicada a los maestros, pero no únicamente a los maestros, es una política hacia el conjunto de la población. Es por eso que incluso todos debemos ver con preocupación lo que están haciendo a los maestros, no solo por solidaridad, sino porque en realidad les están haciendo lo que nos quieren hacer o nos están haciendo a todos, condenarnos a la inestabilidad en el empleo, a la precariedad laboral. Bueno, ya es toda una andanada y está la situación de la, congelación de las cuentas con las que venían funcionando, toda una campaña mediática basada en mecanismos de espionaje que, bueno, pues están muy dudosos, y pues esto ha colocado como absolutos villanos a los dirigentes sindicales. Yo no entiendo, Héctor de la Cueva, de qué. Es decir, hay licencias sindicales, hay organizaciones en donde naturalmente los maestros tienen que interactuar con los padres de familia y con las autoridades para ver la educación, y que ahora se están callando y se están convirtiendo como si fueran las únicas lugares en donde se ejerce la corrupción. Así es, no, bueno, hasta ahora había hablado de la pérdida de derechos laborales, pero ahora lo que está ocurriendo en estos días es la anulación de los derechos sindicales, de la libertad sindical en México, a pesar de que el gobierno ha ido a presumir a la Organización Internacional del Trabajo de que aquí en México se respeta el convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical. En la práctica no existe, podemos dar muchos ejemplos, pero el más palpable hoy es el de los maestros, porque de un plumazo, de manera autoritaria, de la noche a la mañana, desaparecen los derechos sindicales de una sección que agrupa más de 70.000 maestros, y en donde el gobierno, sin mediar absolutamente ningún procedimiento legal, congela cuentas, desaparece un instituto, condena a una organización sindical a la pérdida de sus derechos, a la anulación de sus derechos, sin ningún proceso legal. Es una cuestión que solamente se ve en dictaduras, en regímenes completamente autoritarios, lo que está haciendo el gobierno mexicano con el magisterio democrático, particularmente la sección 22 de Oaxaca, pero que pende sobre las demás secciones democráticas. Pero además es un castigo político, es decir, no solo es la anulación de derechos sindicales para aplicar la reforma educativa, sino que es un castigo político. Y por cierto, cuando hablamos de la libertad sindical, esto no aplica desde luego para la mafia que dirige el CENTE, el sindicato oficial, y que sigue operando. Es decir, el gobierno mexicano combate a las mafias supuestamente, pero a las mafias sindicales las tolera y pacta con ellas, aunque el Bester Gordillo está en la cárcel, sus herederos están en la dirección del sindicato y con esa mafia sigue operando el gobierno mexicano, mientras en efecto desata toda una campaña contra el magisterio democrático, que es algo que ya hemos visto en casos diversos, en el caso de los mineros, en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, en el caso de los ataques que ha lanzado el gobierno mexicano contra aquellas organizaciones sindicales que se atreven a resistir, que se atreven a luchar por los derechos de la gente, y ahora le ha tocado al magisterio, en donde ya conocemos la receta, es decir, una campaña mediática de linchamiento, de desprestigio, que acompaña la imposición de medidas políticas y, en este caso, laborales y educativas, y medidas antisindicales, ¿no? Y de represión política, y que además dan cobertura para la amenaza de la intervención de la policía, incluso del ejército, ¿no? Oaxaca es hoy un estado militarizado, nuevamente está convirtiéndose en un cuartel, y esta es la amenaza que tiende sobre los maestros. Pero además, lo que hay que también señalar es que esta castigo político, esta medida antisindical, estas políticas adoptadas por el gobierno contra esta campaña de linchamiento contra el magisterio democrático, persigue al mismo tiempo ocultar los graves problemas que enfrenta el gobierno mexicano en otras áreas. Es decir, lanzan este ataque cuando han dejado ir al Chapo Guzmán, cuando el peso está en sus niveles más bajos respecto al dólar, donde hay una devaluación brutal, donde hay toda clase de fracasos económicos en la misma política del gobierno, donde la inseguridad y la violencia sigue sacudiendo al país, donde el gobierno es absolutamente incapaz, si es que quisiera realmente arreglar el asunto, ¿verdad? Pero es incapaz al menos de solucionar este tipo de problemas, y para lo único que es eficiente, para lo único que es eficaz, es en pegar a los contingentes populares. De tal manera que ahora el ataque, esta campaña contra el magisterio democrático, es una cortina de humo que oculta todos los demás calamidades que azotan al país bajo responsabilidad del gobierno de Peña Nieto. Héctor de la Cueva, si hubiera una clara, contundente política frente a la corrupción sindical, que la hay en muchos aspectos, quizás incluso en la sección 22, pero si hubiera una, si esa fuera la línea, ¿qué tipo de acciones tomaría el gobierno? Bueno, yo creo que en primer lugar, si realmente hubiera una política de barrer a las mafias que controlan y desprestigian a los sindicatos, en primer lugar tendría que acabar con los capos, ir directamente sobre los capos principales. Es decir, al Becerra Gordillo deberían acompañarla otros dirigentes del CENTE que evidentemente estuvieron involucrados en todos los manejos de corrupción que se dieron en el sindicato. Habría que meter también, investigar y castigar a los dirigentes del sindicato petrolero, que tan útiles le están siendo hoy para desmantelar la industria petrolera mexicana, pero Romero de Champs debería estar acompañando al Becerra Gordillo. Deberían muchos capos mafiosos de la CTM estar acompañándolos también, de tal manera que si realmente el gobierno, incluso más allá de lo sindical, digamos, algo estrictamente civil, ciudadano que reclama la sociedad, cuando se habla tanto del combate al crimen organizado, pues el gobierno debería combatir el crimen organizado en la esfera laboral y investigar a todos los de las verdaderas mafias que hacen negocio con los sindicatos, que venden contratos de protección a las empresas, que le venden protección, por supuesto, al mismo gobierno, que son conocidísimas su corrupción, son conocidísimas sus cuentas millonarias, sus grandes propiedades. Bueno, ahí hay un crimen organizado y un lavado, en este caso, de dinero y de derechos que está ocurriendo en el país y que debería operarse por la vía penal directamente contra estas mafias. Y por otro lado, permitir que verdaderamente sea vigente en el país el convenio 87 de libertad sindical, y permitir que los trabajadores elijan a sus dirigentes en todos los sindicatos, que los elijan democráticamente. Bueno, pues ahí está esta situación desde el punto de vista laboral, ¿dónde está la situación de los maestros según Héctor de la Cueva? Muchísimas gracias, Héctor, por estas opiniones y reflexiones. No, de nada, Eugenio, mucho gusto y gracias a tu auditorio por escucharme. Sí. Bueno, pues escucharon, repito, es Héctor de la Cueva, él es director del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, y esta es la opinión que tiene sobre esto, que bueno, pues después del escándalo del Piojo, que este maravilloso tuitero que ahorita también la entró al box, ha ocultado incluso esta super campaña en contra de los dirigentes de la sección 22, hay incluso videos de muy dudosa procedencia en donde los acusan de contratar prostitutas, los acusan de estar allí echándole los canes a las esposas de los de sus mismos colaboradores, y por supuesto lo que dice Héctor de la Cueva, el resto del movimiento sindical pues no tiene la lupa puesta en estas cuestiones de corrupción. Repetimos, el Twitter tenemos arroba Chiapas Nacional, tenemos también un Facebook Chiapas Expediente Nacional para que ustedes puedan hacer comentarios a este programa Chiapas Expediente Nacional. Sociales. Búscanos en Facebook como Chiapas Expediente Nacional y síguenos en Twitter como arroba Chiapas Nacional. Te queremos escuchar. Llámanos a los teléfonos en cabina 5536-8989. De mi fortuna me quejo, pensando en mi suerte santa. Quisiera volverme planta para no morir de viejo, para no morir de viejo, porque la muerte me espanta. Quisiera volverme planta para no morir de viejo, para no morir de viejo, porque la muerte me espanta. Ay, soledad, soledad, soledad de las piedritas. Bueno, seguimos aquí en Chiapas Expediente Nacional y tenemos un anuncio importante que hacer, por lo menos desde el punto de vista de este programa. Resulta que hemos tenido la comunicación de la empresa que maneja la imagen pública de Monsanto y nos ha pedido una réplica. Tenemos entonces una entrevista hoy a las 4 de la tarde, haremos una entrevista con el encargado de la cuestión jurídica de Monsanto para que nos haga un derecho de réplica. Por supuesto, nosotros inmediatamente después de que recibimos esta comunicación accedimos sin cortapisas a que Monsanto pudiera dar un derecho de réplica. Creemos que el derecho de réplica se debe de poner parejo para todos, y por supuesto nosotros que hemos demandado que este derecho de réplica sea ejercido en todos los medios, no nos pudiéramos rehusar a darlo, a pesar de que nosotros hemos buscado darle voz a la gente que no tiene voz, a la gente que no tiene dinero para comprar voz. Ahora damos este derecho de réplica con toda la reglas claras. Por supuesto, este derecho de réplica, recuerden, debió de haber sido reglamentado según la reforma en telecomunicaciones. Tenemos una ley viejita, tenemos una ley ambigua, todavía no está plenamente reglamentado, pero es un derecho que reglamentado no es muy importante. Así es que para el siguiente programa tendremos aquí la voz de Monsanto. Ustedes saben, Monsanto es, ellos dicen que no son monopolio, ellos pero lo que es evidente es que es una corporación que maneja de manera más allá de el 50%, muchos calculan que el 80% de las semillas transgénicas que se están sembrando en el mundo son por obra de Monsanto, y esta gran corporación pues ha tenido una freno en México muy importante. Se trata de una demanda colectiva, que es una nueva figura legal que permite a ciudadanos asociarse para hacer una demanda cuando sienten que sus derechos humanos están siendo violentados, y aquí es el caso del derecho a la alimentación. Esta demanda colectiva ha parado las acciones que tienen por lo menos dos secretarías, la SAGARPA y la secretaría que tiene que ver con la cuestión de equilibrio ecológico. Ha parado cualquier acción de siembra de maíz transgénico de manera comercial. Así es que llevamos 2 años de que no se siembra a cielo abierto este maíz transgénico, y por supuesto eso ha puesto muy nerviosos a Monsanto. Ha tenido varias estrategias para enfrentar este reto, el reto de tener suspendidas las actividades en el maíz, y al principio optó por el silencio. Ahora se está abriendo a derechos de réplica, de exigir su derecho a réplica, y lo pidieron a un reportaje que hizo nuestra compañera Geraldina Lázaro con respecto a los 2 años de la demanda colectiva que ya explicamos ha detenido las acciones respecto a la siembra a cielo abierto de el maíz transgénico. Así es que, bueno, por supuesto, ahí está sobre la mesa, sin cortapisas, el derecho de réplica a Monsanto. Por supuesto que si nos las pidiera, digamos, los campesinos mexicanos que han sido afectados por ellos, por supuesto que también lo daremos, pero los derechos se aplican parejo, incluso para esta compañía, que ellos dicen no son monopolio, pero si es una corporación internacional que, repetimos, maneja el 80% de las semillas transgénicas, y eso que todavía no compra Syngenta, que parece que la va a comprar. En fin, queríamos hacer este anuncio porque el siguiente programa será importante para en la trayectoria de Chiapas Expediente Nacional, la primera vez que una transnacional pide derecho de réplica a esta emisión de Radio Universidad. Pasamos a otro tema, pasamos al tema de Ostula, y tenemos una cápsula que tiene que ver con la actualización de esta situación en donde el ejército mexicano y los habitantes y la policía comunitaria de esa región se enfrentaron. Tras el ataque militar del pasado 19 de julio, que denunciaron habitantes de Santa María Ostula, poblado de la costa de Michoacán, determinó la Procuraduría que los disparos no fueron hechos por elementos del ejército mexicano, sino por personas desconocidas. Sin embargo, el poblado Nahua dice todo lo contrario. Todo ocurrió una vez que, previo a estas detonaciones, se llevaron en calidad de detenido al comandante de la Policía Comunitaria de la región, Semeí Verdía Cepeda. Si bien la policía rural de Ostula y otros poblados indígenas de Tierra Caliente combaten al crimen organizado que los acecha, otro de los vértices de esta problemática indica, en diversas versiones, el creciente interés de explotar algunas tierras de esa región para la minería. Ya escuchábamos la semana pasada, en este mismo espacio radiofónico, a la jefa de información de Revolución 3.0 Michoacán, Sayim. Y la de Aquila. Esa región, su movimiento es mucho más antiguo. Todo esto tiene que ver con que el negocio de la minería en la región de la costa y que la gente ahí se ha empezado a organizar de forma comunal para que las empresas extranjeras que explotan el mineral ahí, que lo exportan a otras partes del mundo, puedan respetar sus territorios y darles regalía a la gente que es dueña de esas tierras, ¿no? Y de esos bosques. De ahí que surge desde hace más de 10 años este movimiento de policías comunitarios que tiene la razón de ser en el tema de la minería, que es tan importante en esa región de Michoacán. Arturo Espinosa, de nuestro programa Hermano Territorios, de la Radio Universidad de Guadalajara, entrevistó a Juan José Estrada Serafín, colaborador de medios independientes y de la red de Tejemedios, quien coincide con dicha versión. Tanto esto, el gobierno del estado, conjuntamente con el gobierno federal, han puesto muchas trabas y han fabricado cosas para culpar a los indígenas de la costa. Esto porque en la costa existe una riqueza muy grande que somos los peleanos, que también ahorita podemos hablar que la empresa Ternium, que es la que tiene una mina muy grande ahí en el municipio de Aquila, es la que también puede estar inmiscuido en esta cuestión, ¿no? A estas dos visiones se suma la del ahora comandante de la Policía Comunitaria de Ostula, Germán Ramírez, sustituto de CMI Verdía, a quien entrevistamos la noche de este lunes. Lo que está aquí es el poder. Las personas y los periodistas que han estado aquí se han dado cuenta de las grandes riquezas que tenemos nosotros en nuestro municipio de Aquila y en nuestra comunidad indígena de Santa María de Ostula. Hay muchas minas, hay muchos miles de millones, que yo no le puedo decir de pesos o más de eso, que ellos agarran, ellos tienen. Por eso sus ranchos, por eso sus carros, por eso sus placeres y sus gustos. No es otra cosa más que seguir manteniendo el poder en todos los aspectos. El saldo, 4 heridos y una víctima mortal, dejó este acontecimiento registrado la tarde del 19 de julio. Un niño de 12 años, Edilberto Reyes. La madre, Emilia García, habló para la agencia Subversiones. Aquí un breve fragmento de esta entrevista. Yo no estaba a donde ellos estaban, donde tenían ellos su bloqueo que tenían, nosotros no estábamos allí. Yo mandé a mis hijos a comprar, yo lo mandé a comprar, pero yo qué sabía que eso iba a pasar allí ese rato. Yo cuando vi la gente que iba corriendo y la vi que todas se agacharon para abajo, estaban tiradas abajo. Y yo bien preocupada por mis hijos y luego pues ella, porque yo ya la había mandado para que fuera a buscar a los niños. Pues ya cuando ya, y el gobierno pasó y empezó a tirarles, les empezó a tirar, pues les tiró a la gente. Si tiraran al viento no hubieran matado a mi hijo. Mi hijo, creen que cuesta un peso, creen que mi hijo me lo van a volver a dar a como lo tenía yo. No, todavía mi hijo no era de los delincuentes como andaba. Un niño que apenas empieza a ver el mundo, ellos se sienten que quedaron a gusto con lo que hicieron. No, señores, la verdad me da tristeza de mi hijo y me da coraje. Por otro lado, el comandante Germán Ramírez describe el clima que se vive entre la comunidad Nahua. Después de 4 emboscados, el comandante CMI, videos atentados a su persona, veía venir que el gobierno se iba a poner de acuerdo con esas personas que tienen que ver con el crimen organizado, con los narcopolíticos del municipio. Sí lo veía venir que venía eso, no una muerte, pero sí una traición. los políticos se equivocaron, ¿no? Ese poder que tiene intereses personales en el municipio de Aquila y económicos, y en el estado y tal vez en el gobierno federal, pues se equivocaron. La comunidad está fuerte, los policías comunitarios de Ostula estamos fuertes, los grupos de autodefensa del municipio de Aquila, de Cualcomán, de Chinicuila y de Coahuayana están fuertes, los compañeros de los que son parte de la fuerza rural están con la lucha de Ostula, y la lucha de Ostula pues también es de ellos. Así se podrán llevar o podrán asesinar a Germán, podrán encarcelar a FMI, pero atrás de esas personas pues viene más gente. Y esa gente, ¿sabe quiénes son? Son los más de 3.600 comuneros de esta comunidad. Durante esa misma semana de los hechos, una comisión de la comunidad indígena de Santa María Ostula visitó el Distrito Federal para encontrarse con funcionarios de la administración pública, a la que asistieron el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, y el comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de México, Jaime Martínez Veloz, así como el procurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicio a la Comunidad de la PGR, Eber Omar Betanzos Torres, entre otros. Derivado de ello, se pactaron 12 puntos estratégicos. Para explicarlos brevemente, la voz de Germán Ramírez. ¿Cuál es uno de los acuerdos? Una, que el gobierno estatal no nos va a molestar, o sea, la fuerza ciudadana no nos va a molestar a los grupos de los policías comunitarios, a los autodefensas y a los de la fuerza rural, de aquí a 3 horas, mientras se celebre la otra reunión. No hay confianza, oiga, ¿eh? No hay confianza. Desde luego, en esta reunión también se exigió la liberación inmediata de Verdía Cepeda, excoordinador general de las autodefensas de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila, así como castigo a los culpables de la muerte del niño, Edilberto Reyes García, y de las agresiones a la población del domingo pasado. Es importante mencionar que figuras como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena se pronunciaron también contra el ataque de fuerzas federales en aquella comunidad. Otro dato relevante es que este martes arribaron a Santa María Ostula representantes de la Organización de las Naciones Unidas. No sabemos si sea puerta cerrada, no sabemos qué protocolo traiga la ONU, nosotros nos vamos a acoplar y nosotros los vamos a poner a la disposición y a la orden de ellos para que ellos vean en carne propia lo que nosotros vivimos. No le cerramos la puerta absolutamente a nadie. Reportó Geraldina Lázaro, para Chiapas, Expediente Nacional. Bueno, pues ahí tienen un recuento de cómo está esta situación de Ostula, que bueno, parece, y esto es increíble, que se está sumando a una serie de acciones, una serie de escándalos que ha tenido el ejército mexicano y que ya dieron una cambio en las declaraciones, por lo menos del secretario de Defensa Nacional, que había sido pues un defensor así por encima muchas veces de los hechos de los militares, y ahora está declarando cualquier ilícito, cualquier violación de los derechos humanos que haga el ejército tendrá consecuencias para aquel que lo haga. Y bueno, pues estamos esperando que eso se cumpla precisamente en Tlatlaya, que se cumpla en Ostula y que sepamos exactamente qué es lo que pasó en Ayotzinapa, qué condiciones tuvo el ejército allí, qué intervención tuvo, para si también ahí hay una situación de involucramiento del ejército en violación de los derechos humanos, quede castigado. Y bueno, pues para comentar estos hechos, para comentar este suma de escándalo tras escándalo, de violación tras violación, tenemos en la línea telefónica a Abel Barrera. Muy buenos días, Abel Barrera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por allá, buenos días. saludándolos desde aquí, desde Tlapa, Guerrero. Abel Barrera, muchos de ustedes lo conocen, es director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, un observador de los derechos humanos desde hace mucho tiempo. Y la pregunta, Abel Barrera, es ¿en dónde estamos frente a la situación de hechos como el de Tlatlaya, como el de Ayotzinapa? Y bueno, pues parece que se siguen sumando el caso de Ostula recientemente. ¿Qué situación tenemos los ciudadanos frente a estas acciones del ejército que no han sido muy claras? Bueno, Eugenio, creo que pues hay un patrón de impunidad que impera en nuestro país y que es precisamente el hecho de que las autoridades civiles se niegan a llamar a cuentas y sobre todo a establecer controles civiles sobre las Fuerzas Armadas. Creo que ha sido una demanda histórica de las organizaciones civiles y sobre todo de los familiares de víctimas de esta violencia de Estado, de que tiene que haber un mecanismo eficaz desde las propias instancias civiles, como ya se decretó por parte de la nueva reforma al fuero militar, de llamar a cuentas a las autoridades militares por parte de los órganos civiles. Sin embargo, por la vía de los hechos, vemos que hay un poder militar por encima del poder civil. Hay un Estado dentro del Estado que obviamente no hay forma de cómo se pueda garantizar que se apeguen a las normas internacionales de respeto a los derechos humanos, sobre todo las fuerzas castrenses. Sin embargo, vemos pues que ahora pues es el ejército el que comanda todas las acciones relacionadas con el combate al narcotráfico, con el tema de la seguridad pública, con el tema de la seguridad nacional, en fin, todos los temas que son sumamente delicados por lo que implica el tener que, pues sobre todo, respetar los derechos de los ciudadanos y no tratarlos como enemigos o como delincuentes consumados, pues esto da pie a que haya este patrón de aniquilamiento, de ajusticiamiento, de uso excesivo de la fuerza, de acciones letales como han sucedido en Tlatlaya, obviamente aquí con los aquí en Ostula, y bueno, los demás casos que están investigándose en La Calera y lo que sucedió en Ayotzinapa, obviamente la responsabilidad del ejército cuando sabemos que hay un ambiente de violencia, de ajusticiamientos, de una serie de actos deleznables que obviamente no se pueden justificar por ningún motivo y que las autoridades civiles están llamadas a investigar. Sin embargo, se ha dejado mano ancha al ejército para que con sus armas y con sus propias tácticas militares cobren cuentas a ciudadanos que pues obviamente ninguno está sentenciado a nada, ¿no? Simplemente se tiene que garantizar el principio de presunción de inocencia. Y para eso están las instancias que tienen que investigar y sobre todo atender estos casos sumamente delicados. Te quería preguntar, Abel Barrera, si hay una situación especial en cuanto a investigación de los delitos del ejército. Lo que pasa es que el ejército, bueno, pues está hecho para combatir a un enemigo generalmente extranjero aquí, y por eso todas las cortes marciales y por eso todo un cuerpo de legislación del ejército, y ahora que ha barrido la actuación de las policías por decirlo así, constitucionales, ¿qué pasa con este cuerpo legislativo que pone en obscuridad las acciones del ejército? Bueno, yo creo que pues el gran problema es esta debilidad institucional que persiste en nuestro país. Obviamente lo que ya se descubrió en Ayotzinapa de esta colusión que hay entre crimen organizado y los diferentes niveles de gobierno que hay en nuestro país, la opacidad con la que se actúan por parte de las mismas autoridades, la no rendición de cuentas, un poder legislativo sumamente, ¿cómo se dice?, supeditado a los intereses macroeconómicos, que solamente lo que le interesa legislar son reformas acordes a este modelo neoliberal de cómo se tienen que privatizar los bienes nacionales, y obviamente un descuido fatal en cuanto a legislar y sobre todo garantizar que pues estas normas del respeto a los derechos humanos realmente se apliquen y tengan toda esta todo este entramado legal para que se garantice que los ciudadanos ante todo pues tienen la titularidad de estos derechos, y por lo mismo son sagrados en cuanto al derecho a la vida, y que tienen que vigilarse, normarse y ante todo castigarse ejemplarmente a quienes no respetan estos derechos, ¿no? Como que estas normas, como que esta reforma que se dio a la Constitución de que obviamente el tema de los derechos humanos es el eje central de la vida pública, pues quedan supeditados a las decisiones militares, policíacas, mafiosas, de las élites políticas, y bueno, quedan en total impunidad, ¿no? O sea, esta debilidad institucional y sobre todo esta infiltración del crimen en las instituciones y el imperio de intereses macroeconómicos por encima de la dignidad humana, de los derechos fundamentales, creo que ha llevado al traste a nuestro país, nos ha colocado al borde de la exasperación, obviamente del uso indiscriminado de la fuerza para poder contener el movimiento social. No hay manera de llamar a cuentas al ejército, es decir, son ellos los que ahora toman las decisiones ante hechos que tienen que ver con conflictos sociales, con obviamente nuevas maneras de cómo la sociedad se expresa y tiene que hacer valer su derecho a la seguridad. Bueno, pues ahora el ejército es el que tiene el control sobre estas regiones. Bueno, es curioso que en un primer momento se fue contra la policía comunitaria para desarmarlos, para impedir que pudieran ejercer su derecho dentro de una región como en Guerrero, donde está reconocida la policía comunitaria por una ley. Sin embargo, hubo esta tendencia a querer desmovilizar a las policías comunitarias. Lo mismo sucedió con los grupos de autodefensa que sucedieron precisamente ante este quiebre del sistema de seguridad en el país y en varios estados, y bueno, obviamente se criminalizó a varios líderes que tuvieron que asumir ese rol que le corresponde a las autoridades civiles, ¿no? Entonces vemos cómo hay una tendencia a militarizar, a desmovilizar a la sociedad, obviamente a criminalizar y a enfocarse o focalizarse hacia las regiones donde hay una organización comunitaria que trata de ejercer sus derechos y sobre todo de tener el control territorial para impedir que los grupos de la delincuencia y otros grupos que atentan contra sus derechos pues puedan afectar lo poco que han podido cuidar, proteger, como ha sucedido pues en las regiones indígenas como Michoacán y Guerrero. Y creo que eso es lo que el mismo autoridades federales han, ¿cómo se dice?, han alentado, de que sea el ejército el que se encargue de impedir que avance la organización ciudadana. Sí, Abel Barrera, te quería preguntar sobre la situación. Generalmente se veía, y hablo de las décadas de quizás 90s, 80s, al ejército como una institución incorruptible. Sin embargo, ahora hemos visto digamos un ambiente de corrupción generalizado. No nos explicamos de otra manera cómo pues se pudo haber fugado Chapo Guzmán, y parece que esta corrupción está llegando al ejército. Sí, bueno, pues ya ves que ha habido casos de militares que han sido llamados a cuentas, ¿no? Mismo Acosta Chaparro en su momento, ¿no? Que fue acusado por, obviamente la sociedad lo acusaba por los delitos de desapariciones forzadas, ejecuciones, pero bueno, fue acusado por delitos del narcotráfico, Hermosillo también, y bueno, otros militares que ahorita no recuerdo, pero bueno, se supone que las élites militares que han estado en regiones como Guerrero o como Jalisco, donde se ha acendrado el negocio del narcotráfico, de las drogas, y donde se ha puesto a los militares supuestamente para combatirlos, pues han sido parte de este entramado delincuencial que lamentablemente ha dañado mucho a la sociedad. Es decir, no hay, como ya se ha dicho, no hay controles civiles sobre el ejército. El ejército, bueno, es un aparato represivo que no puede ser monitoreado, controlado por las autoridades civiles, ¿no? En los hechos no hay eso, y por lo tanto, pues entonces ellos se les dan tareas de combate al narcotráfico, donde tienen que entrar en contacto con la sociedad, con los grupos de poder, donde pues asumen el control de ciertas regiones, y bueno, pues ahí es donde viene toda la, ¿cómo se dice?, la red, se tiende estas redes delincuenciales, y se da, pues obviamente, una, pues ¿cómo se dice?, un patrón de impunidad, donde se logra ocultar bajo estas redes que hay en los sótanos del poder, pues todos los negocios turbios y sobre todo ilícitos. Entonces, bueno, Guerrero es el laboratorio de lo que pasó en la Guerra Sucia. Es decir, ahí se mandó al ejército a combatir la guerrilla, y bueno, se violaron flagrantemente derechos humanos, hay más de 600 desaparecidos, se dejó al ejército en Guerrero desde los años finales de los 70, ¿no? Tomó el control de la seguridad pública, y al mismo tiempo, pues vemos que desde aquellos años, lamentablemente Guerrero quedó sumido en la pobreza, pero la corrupción y sobre todo el crecimiento desmedido del crimen organizado y de todo el tema del narcotráfico, ¿no? Y ahora pues vemos cómo está nuestro estado, ¿no? Sometido bajo las disputas de los cárteles de la droga en las diferentes regiones de esta entidad. Y bueno, pues vemos que entonces si le pide uno cuentas al ejército, ¿y qué pasó desde su ¿cómo se dice?, asentamiento en el estado desde finales de los 70, ¿no? ¿Dónde está su actuación para poner orden, para impedir que pues estos negocios ilícitos florecieran, ¿no? Y bueno, pues sabemos que gran parte pues ellos tienen que responder a este ambiente de inseguridad, de violencia, de caos impuesto por los grupos de la delincuencia. Entonces creo que en ese sentido no ha habido un monitoreo y sobre todo una investigación seria sobre las responsabilidades que hay del ejército, máxime después cuando ya se decide sacar el ejército de los cuarteles a nivel nacional para combatir al narcotráfico. Y bueno, vemos que pues ahora están, pues estamos en nuestro país en una situación totalmente, pues, ¿cómo se dice?, desbordada por la violencia, ¿no? Y donde, pues, las desapariciones, las ejecuciones, pues, están a la orden del día, y, pues, vemos cómo en varios casos tiene mucho que ver la forma en cómo está actuando el ejército en algunas regiones, más allá de que, pues, sean regiones, pues, muy, ¿cómo se dice?, conflictivas por toda la disputa que hay territorial por pues los negocios del narcotráfico. Sin embargo, pues esto obliga a que las autoridades tengan que actuar, y sobre todo depurar las corporaciones policíacas. ¿Desde cuándo se está diciendo esto? Sin embargo, no se ha tocado todo este sistema de corrupción que hay al interior de las corporaciones policíacas, y bueno, se ha dejado en manos del ejército que sea el que se encargue de todas estas tareas que, pues, han sido muy costosas, pero sobre todo el saldo sangriento ha sido muy alto. Bueno, pues Abel Barrera, te agradecemos mucho esta reinterpretación de estos acontecimientos, muchos de ellos cruzados por la participación obscura del ejército, también con implicaciones internacionales muy fuertes, y bueno, pues estaremos observando lo que siga pasando. Todavía el caso Ayotzinapa sigue, el caso Tlatlaya quizás ha avanzado un poquito más, pero todavía faltan cosas, y Ostula, cuando parecía que estos eran los grandes acontecimientos, ahora se suma el caso de Ostula también con implicaciones internacionales posiblemente importantes. Te agradecemos mucho, Abel Barrera, la participación en Chiapas Expediente Nacional. Al contrario, Eugenio, un gusto estar con ustedes y seguiremos en comunicación. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Bueno, esta es la voz de Abel Barrera. Repetimos, es director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, y bueno, pues él ha vivido ya, a mí una cosa que me sorprendió mucho de lo que dijo es la situación, aquí fue en Guerrero, está hablando, aquí fue el laboratorio de la entrada del ejército en el caso de Guerrero para el combate a la guerrilla, que dejó una ola de violaciones a los derechos humanos terribles, y que ahora está desarrollándose en la situación que estamos viendo en Guerrero con el caso de Ayotzinapa, que es simplemente uno de los muchos ejemplos de que vive de violencia el estado de Guerrero. Y bueno, seguimos en el estado de Guerrero y seguimos ahora con una entrevista con Felipe de la Cruz. Señor Felipe, muy buenos días. Buenos días a todos. El señor Felipe de la Cruz es vocero del Comité de Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y señor Felipe de la Cruz, una cosa que nos sorprendió mucho a muchos observadores de lo que está pasando en Ayotzinapa es que ustedes dijeron no queremos el dinero de, digamos, el restablecimiento del daño, sino la cuestión de que sigan investigando o que aceleren la investigación sobre el destino de sus hijos. ¿Por qué decirle no a este dinero, señor Felipe de la Cruz? Porque definitivamente para nosotros primero tenemos que saber la verdad, que se haga justicia, y mientras a nosotros no nos den evidencias de que en verdad están muertos los muchachos, para nosotros siguen vivos. Y recibir dinero es como aceptar definitivamente de que esto quede en la impunidad y que con dinero se solucione todo, la corrupción al 100%, y los padres de familia, pues no estamos dispuestos a seguir y definitivamente aceptar algo que todavía no está terminado. Por esa razón los padres de familia dicen no al dinero, no a las propuestas del gobierno para callar las voces, pues, de los padres de familia que quieren ver de regreso a sus hijos. Señor Felipe de la Cruz, si nos pudiera platicar cuál es la situación actual de las investigaciones sobre Ayotzinapa. ¿Consideran usted, bueno, usted en particular, pero en general los padres de familia de los normalistas, que se han seguido todas las líneas de investigación posibles para este caso? No, por eso precisamente nos mantenemos firmes a 10 meses, porque sabemos de antemano que las investigaciones no se han realizado como debiera, y hoy exigimos al gobierno de México de que, bueno, hay un grupo de expertos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haciendo el trabajo, y que les faciliten a ellos lo que pues les soliciten, porque para eso están, y la exigencia que se tengan que abrir los cuarteles, porque la Procuraduría en todos los momentos ha pretendido proteger al ejército mexicano en la no participación, y a hoy, con los resultados de las investigaciones que se han realizado, la información que la Sedena da a conocer en la cuestión de las fotos cuando sacaron a los jóvenes de la clínica y de que un joven desaparecido era un soldado en activo, pues nos queda claro de la participación del ejército. Entonces tiene que investigarse, y por eso nosotros nos mantenemos en esa posición. Bueno, un hecho que se ha dado a conocer, aunque no se ha publicitado, es que el ejército fue el que donó el terreno o parte del terreno en donde Abarca puso su gran centro comercial, que lo catapultó a niveles, bueno, ya más bien de la política, no tanto como comerciante, y bueno, pues hay una participación importante del ejército en toda la vida social de Iguala y de la montaña de Guerrero. Si nos pudiera platicar de esto, señor Felipe de la Cruz. Sí, bueno, le decía, por eso no doy licencia en que se tenga que investigar para saber la verdad. Hoy en Guerrero sale una nota donde pues cambian de lugar al coronel responsable del día 26-27 del batallón, del 27 batallón, y que él menciona de que él no se dio cuenta hasta el final de lo que había pasado. Y bueno, pues nosotros creemos que la responsabilidad es mayor para una persona como él, y que hoy trate de deslindarse de lo que pasó en Iguala así de fácil. Por eso insistimos, porque ha habido mucha participación del ejército en Iguala, es cierto, pero a nosotros lo que nos interesa es que se realice pues de manera legal el hecho de que se investigue y nos digan la verdad. Señor Felipe, en agosto termina el trabajo de este grupo de expertos, creo que ha sido importante. ¿Qué sentimiento genera en los padres de familia el hecho de que este grupo de expertos tiene pues un plazo bastante cercano para entregar resultados? Bueno, pues hay muchas emociones encontradas, de ansiedad, de temor, de muchas cosas, y de seguridad de que lo que hemos hecho nosotros hasta hoy pues ha sido justo, porque son vidas las que se llevaron, y que bueno, podemos quedar sentados y que la impunidad siga avanzando en nuestro país, porque son 43 jóvenes futuros maestros que bueno, les truncaron los sueños de vida, proyectos de vida con las familias, y no puede quedar en la impunidad. Esperemos que los resultados sean como hasta hoy, los avances que nos han dado pues nos ha ayudado a entender que el gobierno de México ha mentido y que la Procuraduría no ha hecho su trabajo como debe, y que podemos nosotros exigirle con mucha razón lo que hasta el día de hoy hemos demandado. Recientemente hubo declaraciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno a este caso de Ayotzinapa. Señor Felipe de la Cruz, ¿qué opinión tienen los padres de esta comunicación de la CNDH? Bueno, únicamente ellos se sienten seguros y confirman lo que siempre se ha dicho en cada uno de los eventos que hemos hecho, de que hay muchas inconsistencias en el trabajo realizado por la Procuraduría, y bueno, ya hizo la primera recomendación la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y esperemos que el gobierno de México la cumpla, ¿no? Que tenga que hacerse la investigación seria, responsable y con verdad. Felipe de la Cruz, para concluir esta entrevista, le quiero preguntar una cosa que a mí me ha sorprendido mucho. ¿Cómo es posible que los padres de los normalistas sigan en esta línea de investigación, rechacen el dinero, sigan juntos, sigan actuando, hacen giras incluso internacionales, siguen a pesar del dolor juntos, siguen como una dirección colectiva muy interesante? ¿A qué se debe? ¿Qué reflexiones le genera a usted esta cohesión de los padres, bueno, Felipe, mire, de la Cruz? Lo importante de eso es que todos tenemos el mismo sentimiento, el mismo dolor, el mismo objetivo, y eso es lo que nos mantiene unidos, la esperanza de que vamos a ver regresar a los jóvenes y que eso es lo que nos une a nosotros, la esperanza, el dolor y la seguridad de que están vivos. Señor Felipe de la Cruz, un saludo a todos los padres de familia de los normalistas. Seguimos con mucha atención la graduación que se dio allá en Ayotzinapa y le agradecemos mucho estas palabras. Bueno, creo que ya se cortó la comunicación. Seguimos con música. Repetimos el son de 1984, el son de Arcadio Hidalgo, acompañado por el grupo Mono Blanco. Campesino y movimientos sociales, visita www.bocadepolen.org. Inscríbete al boletín informativo y entérate de las últimas noticias. También te invitamos a hacer uso de los materiales radiofónicos. Y en el barco se quemó, jugando con el cerillo, con la punta del cerillo, una niña se quemó. Aquí está el son semilla, el son originario de mucho de lo que ha pasado en el ambiente jaranero, en el ambiente sonero, el grupo de Mono Blanco con Arcadio Hidalgo. En voz de Geraldina Lázaro, las intervenciones del público. Muchas gracias al público por seguirnos en las redes sociales y también hacernos llegar sus comunicaciones vía telefónica. En primer lugar está Rafael Alba. Él mencionó que tiene 35 años como maestro de la Facultad de Contaduría y su opinión es que hay un ataque contra el libertinaje, contra los integrantes del CENTE y de la coordinadora. Es un crimen lo que hacen estos líderes. Y los poderosos, los padres tienen derecho. También menciona que es un ataque a los rateros líderes populistas como López Obrador. Ese es el mensaje que nos hace llegar Rafael Alba. Y también Eulalio Aguilar, él felicita el trabajo que hacemos aquí en Chiapas Expediente Nacional. Él es del Valle de Chalco y menciona que ante las agresiones a la CENTE, ante Tlatlaya, Ayotzinapa, Patzingán, Ostula, etcétera, que digan los partidos que si no se apoyan de los criminales y también si las Fuerzas Armadas hay alguien de honorabilidad. Él es maestro de letras clásicas, miembro de la universidad. Bueno, pues ahí tienen dos miembros de esta universidad, dos maestros, y bueno, pues lo que quisimos, bueno, lo que Héctor de la Cueva dijo al respecto de los maestros de la coordinadora es que quizás deberíamos de utilizar el mismo rasero que se utiliza para la corrupción de los maestros opuestos a las reformas estructurales, se debería de aplicar a los sindicatos favorables a las reformas estructurales que parece o parecería por la acción del gobierno no tienen acciones de corrupción. Seguimos con el tema de los migrantes y seguimos con un reporte sobre el Comité de Familias Unidas de Chiapas, que está buscando a los migrantes, esto con el nombre Junash Cotantic, y que realizó una denuncia jurídica ante la Procuraduría General del Estado de Chiapas. El pasado viernes 24 de julio, el Comité de Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes, Junash Cotantic, se dio cita en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado para presentar una denuncia oficial de búsqueda de sus familiares migrantes desaparecidos. Somos un grupo de familias que contamos con una persona desaparecida dentro de ellas y que venimos aquí con la intención de localización para todos nuestros seres queridos extraviados que aún desconocemos su paradero, y como es el único medio a quien podemos acudir únicamente a las autoridades para que a través de ellas sea posible localizarlos. En unión todos estamos, demandamos el mismo derecho, el mismo sentir, y estamos aquí con la intención de que las autoridades nos den las facultades para localizarlos. Las y los miembros del Comité Junash Cotantic son parte de diferentes municipios del estado de Chiapas y culturas como celtales, tzotziles, choles, tojolabales y mestizos, que se reconocen en una misma problemática y han decidido aliarse en esta causa colectiva. La mayoría tiene alrededor de 7 u 8 años de no conocer el paradero de sus familiares. El señor Francisco Luna Mesa, del municipio de Tenejapa, dirigió su mensaje en celtal, mencionando que como parte de este grupo de familias busca activar el mecanismo legal y que las autoridades competentes tomen en cuenta sus derechos y les apoyen con los protocolos necesarios. El hijo de don Francisco tiene 10 años desaparecido. Mike chican ayish habis chayel, pero ayish tiempo julel y tabante San Cristóbal. Pero hay antic de ich el tamu kyun de ahval y le, de kuk yakotik fuerzas lebetik. Melema ayuk nash bilte al nichane, mahaux hoite chambalam te makta ich el tamu. Hay chalemon hot yun de tabante San Cristóbal, te ayuk tsakel de kopotike, hanash ich kopta, kopate, ye mike binti yane kalisha. Tejone habil Francisco Luna Mesa, de que monta tiene japa. Muchas gracias a todos. También se escuchó el testimonio de la señora Teresa de Jesús Jiménez, originaria de Chilón, y quien después de 2 años y con ayuda de las organizaciones involucradas, encontró el cuerpo de su esposo. En este Junash Cotantic se tomó muestras de ADN y me había llegado un cadáver en la comunidad, pero como ya viene muy allá en Estados Unidos, diferente, entonces casi ya no reconocemos. Entonces hizo la exhumación ahí en la comunidad para hacer los estudios de ADN con las muestras de sangre de sus hijas, de sus papás, y resultó de que sí era mi esposo. Quedan más compañeros que sin saber nada de sus familias, aquellos que emigren. Queremos nosotros que las autoridades pues nos ayuden, porque tanto como yo como ellos están con ese dolor de dónde están sus familiares. El caso ya es cerrado, pero estoy apoyando a los demás compañeros porque solos casi no, pero si así como nos ven mayoría, pues también las autoridades nos ven que sí, tenemos una necesidad y necesitamos el respaldo de ellos para que también ellos tengan esa claridad buscando a sus familiares. Sin dinero no se puede hacer nada, pero yo encontré en un folleto, yo hablé y me contesta Donaldo. Yo pensé que estaba yo hablando a México, no sé dónde. Y ellos llegaron a Chilón con otro compañero, yo no sé dónde venga el apoyo, pero yo les agradezco a ellos y a Dios porque he encontrado la respuesta de que no estoy con ese pendiente de dónde está, o lo tendrán secuestrado, ya lo mataron, pues ya nos hemos resignado. Después de la exposición de ciertos casos, se dio lectura al comunicado emitido por Junash Cotantic. Aldo Ledón, de la organización Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes y responsable del Área de Defensoría y Protección de Derechos de Migrantes, explica el origen del grupo. El proyecto inicia con la búsqueda de personas que tuvieran migrantes desaparecidos en Chiapas. Esto a razón de un trabajo que comienza el equipo argentino de antropología forense en Chihuahua, con toda la situación de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, y se vinculan con una morgue en Pima, Arizona, que podría tener casos pertenecientes a mujeres que podrían ser de estos que ellos estaban buscando. En el periodo en el que comienzan a trabajar con la morgue de Pima, Arizona, la morgue en ese momento y desde el 2000 tenía un camión refrigerador aproximadamente con 500 cuerpos sin identificar, que eran de estas búsquedas que salen a hacer al desierto y pues que van encontrando cuerpos de personas que fallecen, al parecer migrantes, o lo que todo indicaría que son personas migrantes. Del número de personas que se localizan, hay un número que son identificables por algún medio de documentación, alguna credencial de lector, algo, ¿no? Dentro de los principales estados que había, de los principales eran mexicanos, y dentro de los 5 estados principales estaba Chiapas. Esto hacía pensar que por los rasgos, los fenotipos de las personas que se habían identificado y las que no estaban identificadas, pues había mucha familiaridad. Entonces esto obligaba a decir, estos cuerpos, alguien debe estarlos buscando. Entonces se comienza este proceso de venir a Chiapas y de comenzar a hacer un sondeo no gubernamental para tratar de ubicar a las familias, quiénes son, dónde están y qué quieren hacer con su denuncia. A partir de esto, nosotros en el 2011 más o menos firmamos un convenio de colaboración interinstitucional entre Consejo Estatal de Derechos Humanos, Voces Mesoamericanas, Equipo Argentino y la representación de un familiar de esto que en ese momento de manera muy incipiente era apenas la primera organización de familiares en Chiapas, pero no era un comité ni mucho menos, ¿no? A partir de esto se comienzan a hacer trabajos de muestras genéticas de ADN para sacarles a las familias muestras de sangre a cada uno de los familiares y poder hacer cruces de información con Estados Unidos y poder ver si así existía algún cuerpo que pudiéramos identificar, repatriar y entregarlo a la familia. Se ve la necesidad de tratar de cambiar el enfoque, ¿no? Y no solamente esperar a que la justicia venga por sí sola, sino comenzar ellos a hacer un mecanismo de exigencia de justicia. Entonces, de alguna manera, la idea es conformar un comité de familiares de migrantes desaparecidos, como lo existen en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, que hay diferentes iniciativas. El Junashco Tantic alberga alrededor de 50 personas con casos distintos. En este momento ya se tienen a 30 familias integradas al comité, a las que se les han hecho muestras de ADN. Sin embargo, hay casos de desaparición en los que como único dato conocido es la fecha en que salieron de la comunidad. Los rangos de búsqueda van desde gente que desapareció en los Estados Unidos, gente que desapareció en el momento del cruce, gente que desapareció en algún estado en el que llegó de camino medio. Y bueno, pues desde esa complejidad que implica el territorio mexicano para hacer la búsqueda, pues pedirle a las autoridades que ellos comiencen a activar sus mecanismos y que se vuelvan pues partícipes del tema de la desaparición. No reconocido como tal, pero sí pues que comiencen a brindarle a la gente esto, ¿no? Decimos mucho al interior del Junash que nosotros no estamos pidiendo nada que conforme a derecho como mexicanas y mexicanos no tengamos, ¿no? Es derecho a una denuncia y el derecho a que las autoridades comiencen a activar estos mecanismos y marca un precedente al final, ¿no? Pero bueno, es ir abriendo brecha y nosotros reconocer también que podemos buscar potencialidades juntos, ¿no? Tanto gobierno como Junash Cotantí, como Voces Mesoamericanas, enlace a las organizaciones que estamos en esto, irnos puliendo, ir creando un mecanismo adecuado que en el futuro pensamos se puede existir una oficina específica de atención a familiares de migrantes, partiendo de que tenemos más de 900 mil chiapanecos migrantes, ¿no? Casi 450 mil en Estados Unidos y 450 mil de manera nacional. El Ministerio Público correspondiente ha recibido las denuncias de miembros del grupo Junash Cotantic como un primer paso hacia la búsqueda de sus familiares desaparecidos y ahora se espera continuar con cada proceso hasta encontrarlos. Bueno, pues ahí tienen este reporte de cómo se están buscando desde Junash Cotantic a los cuerpos de los indígenas migrantes, en este caso son indígenas, muchos de ellos tzotziles y tzeltales, cómo los están buscando en la zona norte. Y bueno, pues esto es un ejemplo de muchas organizaciones que están restableciendo esta situación tan fuerte para los migrantes y que les ha costado a las familias un dolor muy intenso por la falta de seguridad con la que sus familiares recorren el territorio mexicano. Y bueno, pues pasando a otro tema, uno de los temas importantes de esta semana es la publicación del estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, mejor conocido como el Coneval, en donde dicen no ha disminuido los mexicanos en situación de pobreza, sino que del último estudio a la fecha tenemos 2 millones de mexicanos que viven en pobreza. Para analizar este hecho tenemos en la línea telefónica al doctor Julio Bolbinic. Muy buenos días de nuevo, doctor Julio Bolbinic. Buenos días, Eugenio. ¿Qué significa este nuevo estudio de la Coneval y esta cifra de no están disminuyendo, están aumentando los pobres en México? Sí, mira, en el segundo punto de que están aumentando estoy plenamente de acuerdo. Tú sabes que yo hago mis propios cálculos, que tengo un método anterior a que Coneval desarrollara el suyo, que se llama método de medición integrada de la pobreza. A mí me coincide también crece la pobreza con mis cifras. Nada más que la diferencia, o sea, estamos de acuerdo en el movimiento 2012-2014, los últimos dos años, también estaríamos de acuerdo en lo que pasó yéndonos un poquito más atrás al 2008, y tanto el Coneval como mis cálculos dan un aumento muy sustancial de la pobreza. Te doy los datos. El Coneval tenía en 2008 49.5 millones de mexicanos en pobreza, y ahora tiene 55.3, es decir, un aumento de 6 millones en 6 años, un aumento de un año, de 1 millón por año. En mi caso, los pobres MIP están casi al doble de los del Coneval, eran 88 millones en el 2008, y ahora meritoriamente hemos rebasado la cifra de 100 y estamos en 101 millones. Es decir, en los seis años transcurridos 2008 a 2014, donde se puede hacer la comparación con el Coneval, casi aumentó en 13 millones la pobreza con mi método, lo cual significa un poquito más de 2 millones por año. Entonces, estamos de acuerdo que está aumentando. Ellos dicen 1 millón por año, yo digo 2 millones por año, y la gran diferencia radical es que ellos creen que menos de la mitad de la población del país es pobre, y mis cifras dan 84.3% de pobreza en este país. Digo, es extraordinario. Es extraordinario, 75%. Perdón, ¿te alejaste de la bocina o pasó algo? No, vamos a ver qué hay de... A ver, déjame ver si es mi teléfono que se está descargando. Un segundo. Sí. Bueno, pues tenemos a Julio Bolbini con... Él dice no, que... No, está perfectamente cargado. Acércate un poco más, es que tengo dificultades auditivas. Pues si te puedes acercar lo más que puedas a la bocina. Ya sí, ahora sí te oigo muy bien. Perfecto, doctor Bolbinic. Sería más o menos 3 de cada 4 mexicanos estarían en situación de pobreza de acuerdo a sus cálculos, que tengo entendido que está basado en el tiempo que dedican para trabajar y hacerse de sus requerimientos básicos. No, bueno, a ver. Es 83%, es un poquito más de 4 de cada 5 mexicanos, las 4/5 partes. Y lo que dice sobre el tiempo es una de las 3 dimensiones. Tenemos igual que el Coneval ingresos, tenemos igual que el Coneval las necesidades básicas insatisfechas, pero en nuestro caso añadimos una tercera, que es si la gente dispone o no de tiempo libre, de tiempo en el que pueda hacer lo que quiera, es decir, si aparte de trabajar, dormir y comer, le queda un poco de tiempo para vivir y disfrutar la vida. Y a esa dimensión le llamamos pobreza de tiempo, y la combinamos con las otras dos. El Coneval solamente toma las otras dos. Pero esa no es la razón de la diferencia. La razón de la diferencia es que los umbrales del Coneval, es decir, el punto en el cual ya hay carencia hacia abajo y hacia arriba no hay carencia, en cada uno de sus indicadores es mucho más bajo que nosotros. En ingresos, por decirte algo, ellos andan por 5,000 pesos al mes por una, para una familia de 4 personas. Nosotros andamos por 13,000 pesos al mes. 5,000 pesos al mes no permite vivir a nadie de ninguna manera. Es una cantidad verdaderamente ínfima. Simplemente en transporte, lo que gasta la gente, casi se acerca a esa cantidad, y no digas para comer, y la renta, y la electricidad, y bueno, en otros indicadores, educación, salud, vivienda, agua, también son diferencias muy fuertes. Para el Coneval es suficiente tener una llavecita de agua en el lote de la casa para dar por satisfecha la necesidad de agua. Para nosotros el agua tiene que estar entubada al interior y ser agua corriente, que uno abra en el lavabo, en el fregadero, en la cocina, y salga agua corriente. Y así sucesivamente, educación para ellos es, para la inmensa mayoría de los adultos, 6 años de primaria, para nosotros es secundaria para los más viejos y prepa para los más jóvenes. Y así, y esa es la razón por la cual, en lugar de hablar de 50 y tantos millones, hablamos de 100 millones de pobres en México. Bueno, pero en fin, las cifras son que están creciendo los pobres, y creo que eso plantea retos importantes para nuestro estilo de desarrollo. Doctor Julio Volvini, ¿qué tendríamos que estar haciendo para que, de la manera como la queramos medir, disminuya la pobreza? Tendríamos que estar haciendo prácticamente lo opuesto a lo que estamos haciendo. Sobre todo en política económica, se cree, nos hicieron creer con la creación de la CEDESOL que la pobreza era un problema de política social, que con programas de lucha contra la pobreza se iba a disminuir y eventualmente erradicar la pobreza. Eso no es así. El componente más importante en la medición de la pobreza y el que explica que esté subiendo en este momento la pobreza es el de ingresos. La gente no tiene ingresos suficientes. Mira, te doy el dato que es muy impresionante, del Coneval. Según el Coneval, la población del país que tenía ingreso inferior a lo que llaman línea de bienestar, que deberían llamarle línea de pobreza de ingresos, eran 54.7 millones en 2008. En 2014, 6 años después, es 63.8. Es un aumento de más de 9 millones de personas en pobreza de ingresos, que es casi el doble, bueno, no, es mucho más alto que los 6 millones que vimos en general en pobreza, y que es en la otra dimensión, lo que ellos llaman carencias sociales, prácticamente está estacionario el número de personas que están en esa dimensión de carencia social. Entonces, lo que está provocando el alza de la pobreza es la baja de ingresos de los hogares. ¿Y por qué bajan los ingresos? Bajan por dos razones, una combinación aritmética muy elemental: menos gente tiene empleo, hay más desempleo abierto o encubierto, y los que trabajan cada vez ganan menos en términos de poder adquisitivo real. Entonces, menos salarios, menos gente trabajando, la población inevitablemente se empobrece, y ese es... Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar la política económica, que no funciona. La política económica del país está hecha para lograr estabilidad, para que no haya inflación, para que no haya déficit público, para que no tenga que haber devaluaciones muy bruscas, a pesar de lo que está pasando ahorita, es por la... la incertidumbre sobre el petróleo y lo que va a hacer Estados Unidos, etcétera, pero en general nos hemos mantenido 20, 30 años con una moneda muy estable, baja inflación, es cierto, y muy poco o relativamente menor déficit fiscal que antes, pero esa política económica no busca el crecimiento de la economía, no favorece nuestras exportaciones, favorece las importaciones, y al no generar crecimiento no se generan nuevos empleos y sobre todo no se generan nuevos empleos bien pagados. Entonces, ahí es donde hay que hacer el cambio fundamental. En política social también hay que hacer cambios, porque lo que están haciendo es muy, esto que llaman, nos han convencido que la lucha contra la pobreza debe ser focalizada, que solo se debe ayudar a los caídos. La historia demuestra, Eugenio, que es al revés, que lo que hay que hacer es evitar que la gente caiga en la pobreza. Y para eso el crecimiento económico, la seguridad social, si te pierdes tu empleo te dan un pago por seguro de desempleo, si te enfermas y no puedes ir a trabajar sigues percibiendo tu sueldo, las otras políticas sociales de educación, salud, vivienda, tienen que ser más universalistas, tienen que apoyar a la gente que todavía no se cae en la pobreza, pero que si no la apoyamos va a caer. Entonces, los países que han prevenido la caída en la pobreza, como los europeos, tienen mucho menos pobres que los países que han hecho lo que ahora estamos haciendo de curar al que ya se enfermó. Es como en la medicina, hay que hacer medicina preventiva, mucho más énfasis que en la curativa. Entonces, ese es lo que yo te respondería de lo que habría que hacer, Eugenio. Bueno, pues ahí está esta, digamos, recomendación del doctor Julio Wolbinik. Hay que poner de cabeza los objetivos de la economía. Se nos ha acabado el tiempo, pero muchísimas gracias por su participación, doctor Julio Wolbinik. Es como siempre un placer, Eugenio. Hasta luego. Bueno, pues sí, la verdad el placer es nuestro, siempre se aprende muchísimo con el doctor Julio Wolbinik. Nada más quiero reiterar el anuncio que hicimos a medio programa. Nos han pedido el grupo de Monsanto, la gran transnacional de Monsanto, nos ha pedido un derecho de réplica de un reportaje que hicimos sobre la demanda colectiva. Nos habló el señor Celik Yáñez, el parte del grupo de consultoría estratégica, que es un intermediario en cuestiones de imagen pública de Monsanto, para contactar el día de hoy una entrevista con el licenciado Rodrigo Ojeda, que es el director legal de Monsanto en América del Norte. Tendremos esta adjudicación, esta réplica al derecho de parte de Monsanto para el programa que entra. Creo que será un evento muy importante informativamente. Chiapas Expediente Nacional es un programa que produce la red de comunicadores Boca de Polen, en el que participa Geraldina Lázaro, Emilia Arredondo, Gabriela Nieto. En los controles técnicos estuvo Socorro Montes, en la conducción Eugenio Bermejillo. La red de comunicadores Boca de Polen presentó Chiapas, Expediente Nacional. Porque los pueblos también tienen como voz. Como pueblos queremos tener vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional.